lo largo della storia, Italia nos ha dato tanta cosas. Da Vinci, l'espresso, il telefono, la pizza e tutta la sua cucina, mamma mia! Però l'ingrediente principale, nostro orgoglio nazionale, è uno, Landini, passione per il campo. Fiables, de fácil uso con tecnología continuamente actualizada más un servicio de asistencia cercano. Convierten a los tractores Landini en tu mejor trabajador. 35 años en Chile, 135 años en los campos del mundo. Encuéntralos en la red del Comac y en landini.cl. Landini, 100% italiano. Pasión por el campo. Respalda y garantiza Derco. Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, @RadioSago. Aquí viene el Hyundai HD75 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de baranda por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 24 al 31 de mayo de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Claro, ya estamos dando la bienvenida a esta hora a través de Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Algunos temas de trabajo. Se viene el clásico del fútbol profesional del sur de Chile. Deportes Puerto Montt, Deportes Valdivia, mañana, 17 horas, 5 de la tarde. En el Bicentenario de Chinquihue, 16:30 horas. Onda Deportiva estará en el aire. Comentará y estadística Juan Carlos Palma. Relatará Carlos Barrientos. Lectura comercial Manuel Adolfo Rivas. Hoy todas las noticias, vamos a reiterar qué pasa el fin de semana con el baloncesto. Toda la programación. ¿Qué pasa en la provincia de Chiloé? Enlace con el periodista del diario La Estrella de Chiloé, Nelson Soto. Luis Avendaño Loaiza, en esta fresquita tarde a las 14 horas con 7 minutos. Luminosa tarde. Te doy la bienvenida. Muchas gracias, Rafael Orlando. Voy a seguir su consejo, voy a ir y me voy a dirigir donde me estaba enviando. Seguramente voy a encontrar un mejor pasar. Y lo segundo que voy a decir es que estoy contento, señor. Que, mira, cada día... Estoy contento porque en este... Hoy día en la mañana... Cantemos. Estoy contento porque soy de Cristo. Ya. Tuve un amigo acá. Ya. Bien, pues. Oye, hay que estar contento. Mira, sí, yo sin ni uno en los bolsillos viejos soy una persona que siempre sonríe. Ahora, lo que me llama la atención es que usted dice que no tiene dinero... Y es feliz. Y el día de mañana, que hay una transmisión, estaba haciendo el cálculo y me falta gente en el equipo. Exactamente. Ahora, si tú quieres colaborar, No, gratuitamente no. Pues sí. No, tú sabes, mi viaje no obedece a ningún interés. A ningún interés económico. Lamentablemente tengo a mi padre complicado salud. Entonces, ahí está el interés. Está, pero hay un interés de un hijo hacia un padre. Así que eso no tiene ninguna transacción. Los papeles está todo en regla, ¿no? Por lo que me comentaba el día de ayer, ¿no? ¿Por qué siempre piensa en la tierra, la herencia, señor? No sé. Uno ata cabos. Claro. ¿Te cuento algo importante? Pero por favor. Es importante, señoras y señores. Este es un programa que está con todos los amigos del campo de la ciudad. ¿Qué le falta, señor? Vamos a conversar de Deportes Puerto Montt. Juan Carlos Palma ya se prepara. Oye, yo tengo la certeza de que mañana ganamos. Ojalá que sea así, porque en realidad lo que necesita Deportes Puerto Montt es ganar y sacar los 3 puntos. Tome, señor, tiene que pedirlo nomás, si no tiene para qué estirarse tanto. Ahí tiene la carpeta. Tiene que ganar. La verdad es que no voy a reproducir, señor, lo que pasa acá. ¿Ya? Aunque se gane con lo mínimo, Luchito Vendal. O sea, que lo que se promete se tiene que cumplir. ¿Y qué se prometió? Que todo esto se iba a barajar en medida de que se hiciera una buena campaña de local. Y así Deportes es. Puerto Montt juega de local, por lo tanto se tiene que barajar esa opción de que mañana se tiene que ganar. Por 1-0, medio a 0, un gol con la mano, no sé, con el hombro, con la cadera, con lo que sea. Y si ese gol vale para ganar el partido, se gana. Total, no hay VAR, así que no va a haber problema. Claro, efectivamente, mañana entonces es el compromiso, pero antes gana, sí que sí. Hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses y gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD65, HD78 o X9. Son solo 10. Cotízalos en Servimac Puerto Montt. Circunvalación sin número. Sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa indomotora. Promoción válida hasta el 31 de julio. Hotel Mar del Sur. Atención, deportistas. Habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. Saludamos a la señora Hortensia Arancibia, la propietaria de Hotel Mar del Sur. Comuníquese al WhatsApp más 569-90-73-72-26 y más 569-82-64-1722, calle Paraguay, 921 Puerto Montt, Hotel Mar del Sur. Ahora la nueva alternativa. ¿Sí? Ojo, para la gente, tiene que hacer sus reservas porque para agosto, el 15 de agosto cae día jueves, y si quiere hacer sus reservas para el hotel, que la comienza a hacer ahora ya, porque después, a última hora, ya no van a haber disponibilidad de cama. Pero por supuesto, y estamos saliendo a través de la carretera cibernética, así que usted que viene, qué sé yo, de Valdivia, de Concepción, de Arica, de todas partes, quiere estar aquí en Puerto Montt, un buen hotel entonces, Hotel Mar del Sur. FAMAIS, repuestos, compra y venta de repuestos de vehículos en general. Amplio surtido en cadenas, expertos en línea agrícola. FAMAIS, repuestos. Una empresa de familia. Benavente, 948, Fono 652-2577-54. Luis Alfredo Herrera ya está preparado. Para dar lectura también a la plataforma comercial.

Ya se sabe que contrataron a Cerveto, hay otros jugadores un poquito más, pero es mejor tomar estos equipos que están con carencia de puntos en la primera instancia de la primera rueda, porque va a ser más fácil, digamos, tomarlos sin armar y ganarles, que claro, después entrar en la última etapa del campeonato, donde estos equipos se vuelven equipos peligrosos, porque tú no sabes cómo te van a recibir en un partido donde se tengan que jugar la vida. Se pueden estar jugando la categoría, y esos son los equipos peligrosos. No lo sabremos nosotros, que en años anteriores estuvimos rozando, bordeando el salir de la categoría, pero afortunadamente había otro equipo que estaba más mal que nosotros, y bueno, zafamos, pero olímpicamente. Así que Valdivia va a seguir siendo un equipo peligroso. Siempre le costó a Deportes Puerto Montt tener un equipo así, enfrentar un equipo así, más bien. Y esperemos de que mañana no tengamos ninguna sorpresa, no tengamos ninguna novedad en el frente, y que se siga dando lo que se ha venido dando en el último tiempo. Efectivamente. Que el Deportes Puerto Montt ganando de buena manera, uh-huh, o no de buena manera, ganando simplemente. El clásico, y sumando puntos, que es lo que interesa. Y quien está en línea es Juan Carlos Palmas, nuestro estadístico, quien también, bueno, comenzamos a palpitar ya el clásico en menos de, ¿cuánto? En menos de 24, no, un poquito más, en 30, 32 horas más. Juan Carlos Palmas, buenas tardes una vez más, como siempre en la Onda Deportiva. ¿Qué tal? Gusto de saludarle, Rafael. Saludar también a Luis. Y tal cual como usted dice, estamos próximos a lo que va a ser una nueva versión de este clásico, antiguamente de la región de los lagos, hoy interregional. Y la verdad es que siempre nos ha costado un poco acá en condición de local sacar victorias contundentes contra este deporte subaltivo. Pero fíjese, aquí tengo algunos datos. ¿Ya? Que estaba revisando los antecedentes, estadísticas de todos los campeonatos. 34 técnicos han dirigido a Deportes Puerto Montt, y en lo que va corrido, es decir, tomado la misma cantidad de partidos, Fernando Vergara tiene un 51,72%. Curiosamente, es el único técnico que se mantiene invicto una rueda completa. ¿Ya? Del campeonato pasado, más la primera de este año, es decir, un campeonato. Primera vez que se da la situación en que Deportes Puerto Montt no pierde en condición de local. Inclusive, esta campaña, fíjese lo que le voy a decir, en cuanto a rendimiento y porcentaje, en lo que va corrido de este momento, uh-huh, es superior a la de Alfonso Chepo Sepúlveda cuando subimos por primera vez, y cuando subimos por segunda vez con Sergio Nishipuruk. ¿Quiénes ganan? ¿Qué recuerdos, Palma? ¿Quiénes han tenido mejor porcentaje con respecto a lo que ha mostrado en este momento Vergara? Fue Clavito Godoy cuando estuvo, y que después, no sé, se mareó completamente en la liguilla y no dimos pie con bola. Uh-huh. Y el otro fue, quien ya no está con nosotros, como es Francisco Chamaco Valdés, pero en el primer año, cuando vino, preguntó cuántos eran los jugadores que tenía Puerto Montt, y él no buscó ninguno en esa oportunidad, y también se perdió en la liguilla porque se nubló, dijera mi buen amigo Oscar Robert. Cambió completamente, le hizo caso a los dirigentes, hizo caso en aquel entonces a los medios de comunicación, y se nubló el hombre. Y ahí perdimos la opción de subir. Pero ese antecedente quería rescatar, y que me llama considerablemente la atención. Ahora bien, como me gusta escarbar entre los antecedentes, Puerto Montt el año pasado, a esta altura, tenía 15 puntos, y estaba separado de un solo punto de Wander y Arica, que eran los colistas absolutos con 14 puntos. Ya. Este año, Valdivia, al comenzar la segunda rueda, también tiene 15 puntos y está separado por 2 puntos de San Luis de Quillota, que es el colista absoluto con 13 unidades. Estas son situaciones, son hechos para tener en cuenta. En cuanto a refuerzos, todos sabemos de que en Puerto Montt se fue solamente Cerveto, llegaron 3. En Valdivia, en cambio, se fueron 3 y llegaron 2. Parece la pensión, 2 llegan, 3 se van, ¿no? Llegaron a Valdivia el Pato Jerez. Esa es la pensión de Condorito. Sí, el que Palma leía mucho Condorito. Sí, sí. Tuvo muy poca participación. ¿Ya? Y el otro es Nicolás Cerveto. ¿Quién se fue? Es Antonio Castillo, que se fue de Huachipato. Héctor Vega, que definitivamente encontró un club de segunda división y emigró a Suecia. Y Marco, ¿ese es el Caldillo, Paul, Vega? ¿Ese es el Caldillo? Me parece que tiene algo relacionado con el Caldillo Vega, ya, pero vale. Habría que entrar a picar, a buscar allí. Y el otro es Marco Sebastián Paul, que se fue a O'Higgins y que hasta el día de hoy es el líder, el score del campeonato de la primera vez, que ahora lógicamente queda en manos de Ignacio Lemos, que está en segundo lugar. Así que esos antecedentes estaba buscando, y yo creo de que, de acuerdo a todo esto, amigo mío, Deportes Puerto Montt, no sé, comparto con Luis, habrá que hacer un gol como sea, pero aunque sea mínima, o sea un gol feo, el partido sea lo más extraño posible, pero se necesitan los puntos para seguir vivas con las esperanzas, las expectativas de poder estar encaramado en la parte alta de la tabla de posiciones. Tenemos equipo, desde mi punto de vista, tenemos equipos. Sí, totalmente, tenemos equipo y aparte de eso han llegado refuerzos, y lo otro es de que también hay otro dato importante. Ya. Vergara es el, desde que está, es el técnico que ha hecho jugar más, o ha hecho debutar más jugadores de la zona. Es decir, no se ha tenido que cumplir con ese extraño lema de traer sub-20, sub-19 de fuera. Sí. Oye, López está bien físicamente, ¿cierto? Sí, el tema de que López tuvo una lesión bastante complicada, operación, y es un chico joven, además de que es un chico de un lugar, un pueblo que le tengo mucho cariño, muy bonito, Nueva Brauna, sí. Porque estuve trabajando allá también por una buena cantidad de años. Entonces, no me cae duda. Gente muy, en el fondo es gente muy sana. Oye, Palma, ¿sí? Tú eres una persona honesta, tú siempre has dicho que le debes mucho allá a Brownham, por eso no es, porque te cobran allá. Era sí. Joven en ese sí. Tiempo cuando andaba deambulando. Son y estaba, recuerdos. Háblanos más, pues claro. Si yo le coloco la música acá. Y partiendo en los medios de comunicación también. Sí, Buenos Aires, querido. Ya, bien, Juan Carlitos Palma. Oye, buena tu estadística ahí, efectivamente, pero a esta envergadura de equipo yo le exijo más, y hasta el momento no me ha dejado conforme, porque no es contundente acá, ¿ya? Estamos totalmente, totalmente de acuerdo en ese sentido. Claro, y este que sea, sí, y este que sea el destape, porque los chicos nos ayudaron con 3 puntos y eso nos permite estar de la mitad hacia arriba encaramado en los 3 primeros. Si no hubiese, nos hubiese goleado, como todos teníamos, digamos, antes el partido, ¿te recuerdas, Palma? Junto a los otros medios, ¿cuánto nos mandan? Hay varios que fueron al baño antes de, sobre todo de los medios de comunicación. Claro, pero cuando... Se tenían fe, pues. Sí, claro, ninguno. Yo no vi ninguno, ya, de los que conversamos ahí, que hacemos la antesala de los partidos, incluido el equipo de Onda Deportiva, no teníamos fe en el equipo. Pero aquí estamos con cosas, ¿ya? Y ese tiempo los dardos apuntaban al capitán de Deportes Puerto Montt, que no permitió, y esa es una realidad, no permitió que los juveniles de acá jugaran en el primer equipo, porque estaba este tira floja con el paro del sindicato, todo ello. Bueno, ya eso ya pasó, pero ahora le dejaron la vara alta, y yo confío, ¿ah? ¿Eh? Confío, y además que mañana va a estar relatando Carlos Barrientos, pues el hombre que lleva la suerte en Onda Deportiva también. Puede ser, ¿eh? Pero yo creo de que mañana, no sé, tendría que ocurrir ser un verdadero accidente para que al menos Puerto Montt obtenga la victoria. Y estoy de acuerdo con usted, ¿eh? En condición de local, es como, a ver, cuando estábamos con Gino Valentini, en que se ganaba o se empataba, pero qué manera de sufrir. Uh-huh. Gino Valentini. ¿No? Sí, Luis Avendaño, ¿quieres conversar con Juan Carlos o ya lo dejamos? Sí, no, mira, lo escuchaba a ustedes dos atentamente, y claro, efectivamente Deportes Puerto Montt tiene plantel, digamos, para ganarle a Valdivia. No veo por dónde pueda ganar Valdivia, pero siempre están esos casi nunca que te echan a perder la tarde. Ahora, yo no le tengo miedo a los jugadores, porque uno ya lo ha visto jugar y ya sabe cuál es su rendimiento. A lo que yo le tengo miedo es más al técnico que a los jugadores, porque como lo hemos visto en algunas tardes, se demora demasiado en hacer los cambios, o de repente hacen los cambios y no corresponde a lo que uno está viendo adentro de la cancha, y es ahí donde el equipo por sí saca los partidos adelante, pero a eso yo más le tengo miedo, a que se nuble la banca técnica y en definitiva terminamos perdiendo un partido como el que perdimos con Colo-Colo. Muy bien, y para cerrar este contacto, este enlace, Juan Carlos Palma Maldonado, ¿cuál es tu...? Porque de aquí a mañana tú tienes que decirme, atreverte, como dice un tema ahí del Puma Rodríguez. Juan Carlos Palma, ¿cuánto ganamos y quiénes son el autor de los goles? Pero no me hagas un diálogo de político, mire, es que yo creo, no. Juan Carlos Palma, yo te quiero tácito ahí. Ya, mantengo lo que dije hace 48 horas atrás, Puerto Montt 2, Valdivia 1, Barroletti da uno de los goles. ¿Sí? El flaco Barroleto, ojalá que se destape el flaquito de una vez por todas. Listo, porque ¿Usted era Juan Carlos Palma? ¿Cómo? Rafael, yo creo de que en el fondo se merece Barrolet. Si hay hombre que va al sacrificio, yo creo de que junta fuerzas para que Puerto Montt pueda obtener un triunfo, es justamente el flaco. Claro, sí, efectivamente, pero es que necesita estar el flaco donde hace goles, porque atrás... Sí, pero el tema ahí ya no es culpa de él. Exacto. Eso es igual que una mamá con los cabros chicos. Sí, pues no, sí. Y sobre todo cuando los puede... No, tú te vas, ¿cuánto más comes debajo de la mesa? Y el cabro chico va a tener que comer bajo la mesa, ¿no? Claro, esa es su infancia, Juan Carlos, y no es necesario que la cuente toda, por favor. La suya igual. Juan Carlito Palma, será hasta mañana, que tengan buen trabajo ahí, pues. Muy bien, pues, nos vemos mañana, y la idea es poder reportar una victoria para que sigan las esperanzas vivas y latentes de que por fin Puerto Montt pueda salir de la primera vez. ¿Juan Carlos? Sí, señor. Anduvo su hijo por acá, le mandé saludos con él. Sí, ya, perfecto. Está buena la pensión de Rorro. Sí, no, ese es mi pequeño saltamonte. Sí. Listo, Juan Carlos Palma, un abrazo. Listo, ok. Chao, chao. Chao, chao. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-254620, aquí en nuestra ciudad. ¿Tú cuánto crees que gana Deportes Puerto Montt? No, yo me conformo con el 1-0. ¿Quién haría el gol? De acuerdo a tu...

Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. ...23 minutos para las 15 horas... ...3 de la tarde en nuestra parte final... ...bueno, se viene la fiesta del baloncesto... ...ayer también estabas anunciando Luis Avendaño... ...pero se viene también para seguir disfrutando... ...porque hoy también vamos a enlazar... ...con el periodista del diario... ...la estrella de Chiloé... ...como es nuestro buen amigo... ...que siempre nos surte de noticias frescas ahí... concerniente al básquetbol de Abancud y también le vamos a consultar ahí algo que nos dio unas pinceladas de lo que dicen los Pumas de Castro. Luis Avendaño comienza la jornada, tiene mucho color de buen básquetbol también en este sábado y domingo 27-28. Nelson, buenas tardes. Pero vamos a mejorar. No, todavía no hacíamos el enlace con Nelson. Pero bueno. ¿Ahora tú, sí? Sí, ahora sí. Nelson, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarte, Rafael, a todos los de la. Nelson, te comento que tenemos acá un técnico que está en práctica. Seguramente finiquita el día de hoy día en la tarde su estadía como técnico aquí en la mesa de control. Claro, lo que pasa es que esto es que. Te doy el título de Avendaño como lo dice la historia de Chile. Eres un adelantado, ¿ya? Ya, es un adelantado, te adelanta a los hechos. Bueno, pero ya estamos. Nelson, también me reitero el saludo de Luchito Avendaño. ¿Cómo están las noticias por allá con respecto al baloncesto? Siempre es un reducto muy difícil de vencer ahí a los muchachos de ABA. Y está sustentado. Sin faltar el respeto como lo es al equipo que representa a Chao en la comuna de Quinchao, pero siempre son el sustento, el zócalo, las dos ciudades. Primero coloco al emblemático Abancud y también el equipo que representa la capital de la provincia de Chiloé, como es Castro. En esta liga, ¿qué sensaciones te ha dejado tú como seguidor ahí, como captador de notas, ahí como el hombre que comenta todo y estás empapado con el baloncesto? Hola Rafael, ¿qué tal? Gusto saludarles. Sí, tiempo que no veíamos, no escuchábamos después claro. de la final de la Liga Nacional de Básquet, donde exacto fue justo vencedor Valdivia. Y como las tristezas del básquet, como el fútbol se pasa con básquet o con fútbol, aquí también. Para hacer un resumen, yo creo que ha sido una fase regular mala, porque quedó en séptimo lugar después de Español de Osorno, con una cantidad de derrotas importantes, producto de que la directiva optó por jugar con más juveniles que adultos. Solamente quedaron Pedro Sandoval, Sebastián Gessel, Renato Vera, y se incorporó también Francisco Jara, que venía de Temuco, y para la fase final incorporaron ahora el Chapa Suárez. Efectivamente, hubo un lapso allí donde se empezaba a jugar solamente con poco público, para un poco público, 300, 400 personas, que es lo habitual cuando hay un bajón. Y como el tema de los recursos, de las deudas, siempre son un fantasma para los equipos, lamentablemente Ancud optó por jugar con gran parte de juveniles y 4 o 5 adultos. Dicho eso, ya la fase regular fue, si mal no recuerdo, 2 partidos o 3 que ganó Ancud de los 14 fechas, dejándolo en segundo lugar. Lo mismo ocurrió con Deportes Castro. Deportes Castro también dijo, vamos a optar a bajar un poco todos los recursos, vamos a contratar según nuestro presupuesto. Todo esto con un solo fin, de llegar de la mejor forma a la Liga Nacional, sin desmerecer lo que es la Liga Saesa, sin desmerecerlo, porque yo creo que es una cuna importante de básquet, sobre todo para los juveniles, para la cantera que viene por cada club. No puedo decir yo que la campaña fue buena. Yo creo que la primera vez que me escuché decir que fue paupérrima la fase regular. Pero en estas cosas del básquetbol, y ustedes lo saben, muchachos, que de poco se insertan aún más. El año pasado un club terminó último. Debió jugar con el primero, que era Deportes Castro. Lo eliminó en 5 partidos y terminó jugando la final con Michel Puerto Montt, que es a la postre del actual campeón. Así que yo del club no me espero nada. Solo sé que viene ahora a jugar los playoffs con Valdivia, va a pasar de visita, pero con este Ancú nunca se sabe. No puedo dar un pronóstico, pero se está jugando con el actual campeón, así que el favoritismo vamos a ponerlo para los equipos de la región de los Ríos. Deportes Castro apela lo mismo. Deportes Castro, yo conversaba con su presidente el otro día y me decía, mira, ¿sabe qué, Nelson? Esta cosa hay que bajar los presupuestos porque nosotros tenemos que mirar la Liga Nacional, nos sale muy caro, quedamos con deuda, después somos castigados y andamos de lado a lado diciendo que los nombres, tanto de Ancú como Castro, no pagan, que se lleve, y eso para los jugadores es malo. Así que también optaron, pero no es menor también que su campaña ha sido mejor que la Ancú, así que ellos van a tener también la misma intensidad de querer también jugar el partido de los playoffs. Ahora, lo que pasa es que aquí también se suman la otra serie y por ahí Ancú podría estar peleando después quizás no bajar a la serie B, pero todavía queda el partido, todavía quedan lo que son los cuadrangulares o los playoffs de los cabros chicos, de los menores, y está el Puque. Yo creo que va a dar pelea, amigo Rafael. No me atrevo a decir un pronóstico porque ha sido todo como muy, a ver, yo te dije, muy muy difícil para en esta fecha para el Cube. No se ha llenado el gimnasio. Con Valdivia llegó harta gente, sí, hay que reconocerlo, porque ya está sacando un clásico. Valdivia vino nuevamente a ganar la Ancuya, está haciendo una costumbre. Y con Deportes Castro, cuando fue el clásico, pero después, como la gente como que se fue, ya no solo 2.000 hinchas, sino 300 y 400 que llegaron. Pero eso pasa también por el bajón que generó que se fueran grandes figuras de Ancú y quedara solamente la cantera. ¿Sabes qué, Nelson? Pasa por lo que te escucho y siento, digamos, lo que tú estás comentando, es que me da una pequeña y leve impresión de que, no sé si es que será así, a lo mejor tú me puedes ayudar con eso, es que los equipos, claro, se preparan más para la Liga Nacional, pero este campeonato en sí te sirve para hacer fuerte tu banca. Sí, lo que pasa, mira, y tú lo has dicho, yo creo que tú dijiste, claro, este es el campeonato para apoyar a los jóvenes. Lo que pasa es que tú, Ancú, el año pasado, la pura Liga Francesa quedó con 40 millones de déficit. Imagínate cómo para luchar para la Liga Nacional. Para la Liga Nacional, un equipo medianamente bueno tiene que tener mínimo arriba de 150 millones para toda la temporada. Porque, y para, si tú quieres poner un extranjero de nivel, de los de nivel, que estoy hablando de un Robinson, no sé, el mismo Ailton que estuvo en Valdivia, que fue el hombre insignia bajo la tabla. Estamos hablando de $8.000. A ver, si me ayuda, ¿cuánto gastan dólares? 4 o 5 millones de pesos mensuales. Claro. Mira lo que pasa, Nelson. Yo por ejemplo, hemos conversado acá en la onda deportiva con Sandro Bando, por ejemplo, que es el presidente del CEP de Puerto Montt. Y ellos al día de hoy ya andan buscando su refuerzo extranjero, y no precisamente americano, digamos, que son los que salen más caros, sino que están viendo por acá más cerca, Argentina, Venezuela, por las razones obviamente que se están dando, donde hay jugadores donde efectivamente te pueden dar un nivel bastante alto para la competencia nacional, y con un valor bastante inferior al que es traer a un americano, a un jugador de Estados Unidos acá. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que nosotros deberíamos traer no lo más barato, entre comillas, pero dime tú, sinceramente, el un jugador extranjero que viene de Estados Unidos de $3.000, $4.000, a un argentino que marcando, miraba las cosas como son, porque el año pasado, al margen de Ferreira en Valdivia, nómbrame otro. Claro. Correcto, y también te digo, venezolanos han venido mucho. Nosotros fuimos a buen jugador, no me acuerdo, en ese momento ya se lo fue, que el último partido fue 4 puntos, o sea, y tú te fijas ahí, lo pasaba, nunca bajó de los 20, 30 puntos. Nada, es cosa de pensar, si vas a pensar en algo, solo para competir tienes que pensar que tienes que invertir un poquito más. ¿Irá mucho por el ojo del entrenador, Nelson? También. Porque, por ejemplo, acá tenemos a CJ, a Carlton Johnson. ¿Ya? Entonces, él también está metiendo mucho, digamos, su opinión en lo que está pasando, digamos, con los refuerzos. Y él también lo está viendo y lo está visando, digamos, a los que van a llegar. Porque en ocasiones se contrata, solamente contrata el directivo. Claro, en base a lo que ellos vieron y no ve el técnico. No, claro, no, sí estamos de acuerdo. Bueno, pero en resumidas cuentas, amigo Luis Rafael, acá es que yo creo que todos los equipos están apuntando ahora a la Liga Nacional, con todo el respeto que me merece este torneo, que para mí es fascinante porque Ancud tuvo siete años en la Copa Faesa, o sea, vale decir, en todas las series siempre fue importante. Ahora no, ahora está Valdivia, ahora el mismo Puerto Vara, el mismo Puerto Montt, que viene gigantado, un encuentro que bueno para el básquetbol Nelson, nacional. Para Ancud, el que le haya tocado Valdivia en estos playoffs, no creo que sea una opción, digamos. A lo mejor se podía haber optado a otro rival. Valdivia ha venido de menos a más. Claro, no, ahora en los playoffs pasa cualquier cosa, sin torneo aparte. Por eso yo no me atrevo a decir, o sea, aquí el favorito siempre va a ser Valdivia, pero Valdivia y Ancud tienen hay una cosa rara y que es entretenida para el hincha. Seguramente nosotros vamos a tener que irme lleno, ahí te lo aseguro. Porque ya son las finales, ganáis, si perdiste va a tu casa. ¿Ah? Pero yo en términos generales que bajó un poco el trabajo. Pero en nivel presentado por Ancud es claramente superior, digamos. Yo no he visto jugar a Ancud, pero sí uno ve, por ejemplo, las estadísticas, y en el básquet las estadísticas dicen demasiado. Y por ejemplo, Ancud siempre va a ser mejor que el Español de Osorno. Que no, Español de Osorno va perdiendo por 60 puntos, 50 puntos por partido. Siempre va a ser mejor, me parece, según la estadística que entrega la Liga CESA, va a ser mejor que Alemán de Puerto Vara. Por ahí está la cosa, pero fíjate que, bueno, obviamente el que tenga, bueno, Osorno es un equipo totalmente amateur, hay que ser contento. Ancud, obviamente, Chapa llegó a reforzar y va a cambiar un poco el esquema. Ahora, acuérdate que son partidos donde comienzas con un equipo y te van conociendo a lo largo de los encuentros. No sé si son 5 o 3, no sé. Nelson, mira, hagamos un repaso por las llaves de los playoffs y ya. veamos según su punto de vista y su experiencia, quién tiene más posibilidades de pasar. Ya. Por ejemplo, el Club Deportivo Valdivia enfrenta a Ancud. Yo creo que Valdivia. Valdivia. Las Ánimas enfrenta a Alemán de Puerto Vara. De Las Ánimas. El CDSC de Puerto Vara enfrenta a Castro. CD, Puerto Vara. Puerto Varas. Y el CEP de Puerto Montt enfrenta a Español de Osorno, que ahí no hay competencia, digamos. Eso ya está listo, y ahí tiene que jugar con reserva, no a Puerto Montt. y esto, sí, no, sin intermerecer, la cosa por su nombre. Claro. Sí. Mira, en los años de experiencia que llevo del básquet, que me gusta más que el fútbol, tengo que ser honesto. Me disfruto más. El básquet me ha enseñado que la lógica en este deporte es casi real. Es casi real. Sería inverosímil, podría pasar, que Puerto Montt perdiera. Inverosímil. Sería decir que Valdivia perdiera con Ancud, puede ocurrir, pero generalmente, como tú me hablaste de los números en el básquet mandan y mucho. Algo te dicen. Que Las Ánimas, porque para mí los favoritos siempre fueron Seb, La Ánima y Valdivia. De ahí yo veo los tres campeones. Ahora, si tú me dices, en un tiempo más me llama y dices, ¿sabes que Nelson Ancud está ahí? Bueno, tú sabes que aquí tienen una cosa especial que acá el básquet y las otras cosas, pero de repente aparecen esas cosas que nadie se da, ¿sabes? Y puede aparecer. Pero eso, pues, sí, pero por lógica, por entender el básquet, para mí esos son los equipos que van a jugar y van a disputar la final, no me cae la menor duda. Pero puede pasar. Yo estoy, por un lado estoy, como te decía, un poco con sentimientos encontrados, porque yo sé que lo que está haciendo la directiva de sacar, de empezar a pagar deuda, de va a ser un año de transición, eso a lo largo va a ser fruto para que el deportista que venga a Cuba a jugar no se sienta que tienen no le van a pagar dos, tres meses. Oye, en la última final habían deportistas que no le habían pagado su buen rato. Dime tú, ¿cómo vas a jugar? ¿Cómo vas a llegar tú? Va a estar un mes trabajando y va a llegar a tu casa y no te han pagado. Nadie trabaja así. Entonces me parece muy bien, uno lo siente porque está acostumbrado a ver a Ancud en las grandes instancias, o a Castro, o cualquier ciudad, pero hay que entender que los jugadores también viven de esto y lo más correcto lo que está haciendo la directiva, ¿no? Pero ¿sabe qué? Lo bueno de lo que escucho, que es lo que está pasando con Ancud, es que van a tratar de ingresar a la Liga Nacional debiendo lo menos posible, debiendo igual, pero debiendo lo menos posible. No, de hecho, te paso unas primicias, hay un par de empresas que quieren apostar por Ancud. Y eso está bien, está bien que la empresa privada... Porque por radio, a través de tu medio y también lo dijimos, se habló mucho que a veces las salmoneras acá están todas muchas ganando más billetes, ¿por qué no aportan? Porque más que mal Ancud le va a llevar en todo el país, y usted lo han visto en televisión. ¿La municipalidad lo ayuda igual o no? 50 palos entrega la municipalidad y lo va a seguir haciendo, y me alegro mucho por eso. Eso es bueno, eso es bueno, que la municipalidad... Sí, la municipalidad tiene que ponerse, oiga, si van a ser transmitidos los partidos por televisión, salen en señal internacional, ¿cómo no van a poder? Oiga, alguien diría, pero el fútbol amateur, el fútbol, bueno, creemos nosotros. No, acá la municipalidad de Puerto Montt, entrevistamos durante la semana al alcalde de la comuna de Puerto Montt, don Gervoy Paredes, y él, bueno, no está complicado, digamos, le interesa que en la ciudad existan dos clubes como el CEP y los Pumas, pero obviamente no le puede dar la misma cantidad de plata que le estaba dando al CEP hace un año o dos años atrás. Esa plata ya se empieza a dividir un poco porque ya son dos clubes. Pero claro, Afortunadamente al día de hoy los dos clubes están siendo competitivos, tanto en la primera división como en la segunda división. Sí. No, si los Pumas está bien los Pumas ahí. Y a pesar que los Pumas están apuntando lo mismo que dices tú, a la juventud. No al primer equipo, que ahora se ha dado por derivada, digamos, que el primer equipo le esté yendo bien. Claro. Pero ellos siempre han apuntado a los jóvenes. Sí. No, acá la municipalidad ellos comprenden que Ancud es un sello que se vende, sobre todo en cualquier lado, más que fútbol, preguntan por básquet, se ha visto por televisión, sí, especial. Me siento así contento de decir que, no sé si es la mejor barra de Chile, pero una de las mejores. Yo creo que la mejor, pero es una opinión personal porque yo vivo acá, quizás usted lo vea de otra forma, pero... Efectivamente. Pero la hinchada esta es... fervorosa, es fuerte, y ahora, bueno, a todos nos pasa un bajón, o sea, nadie va a ir a ver a ese equipo a perder por 40 o 50 puntos, pero no ha sido Casancú, pero están los que están, por siempre han estado, 800, 300, 500, ya cuando son instancias finales ya, o como fue con Valdivia, arriba de 1000, seguramente en el país van a estar arriba de 1500, quizás 2000 personas. Para usted el sexto jugador siempre fue importante y siempre lo va a seguir siendo, porque tienen un público fiel. Nelson Soto, te doy las gracias por el contacto. No, al contrario, ustedes, porque siempre se le pegan una llamadita, me encanta comentar algo de Ancud, de Castro, y eso habla muy bien de ustedes, que también quieren el básquet, no solo otros deportes, y también se preocupan un poquito de lo lejos que estamos de repente. Efectivamente. Efectivamente, estamos lejos, pero a la vez cerca por este medio y podemos seguir comentando básquetbol. Durante la próxima semana seguramente te vamos a estar llamando nuevamente, porque como empieza esta etapa decisiva de los playoffs de la Liga Saesa, siempre hay algo que comentar, siempre pasa algo en la semana en los equipos de básquetbol allá en la isla grande de Chiloé. ¿Cómo sabe de repente en una de esas otra vez dejan pataleando por ahí? Nunca se sabe. Un abrazo, Luis, a Rafael Ibal y a todo tu grupo de profesionales ahí. Que estés muy bien, Nelson Soto, que tengas muy buena tarde. Chao, chao. Igual para ti, chao. Nelson Soto desde la isla de Chiloé, el hombre que más sabe sobre los equipos de básquetbol en Chiloé, sobre Ancú y Castro y entre otros. Vamos a dar la programación de la Liga Saesa para este fin de semana. Para el día domingo 28 de julio se juegan todos los partidos. Club Deportivo Valdivia, que es el rival de nuestro amigo Nelson Soto, juega contra Ancud en el Coliseo Antonio Azurmendi en Valdivia a las 20 horas. Para el mismo día domingo, a las 18 horas en el Gimnasio de las Ánimas en Valdivia, el Club Deportivo Las Ánimas versus Alemán de Puerto Varas. A las 18 horas entonces juega Las Ánimas contra Alemán de Puerto Varas en el Gimnasio Las Ánimas. El CDSC de Puerto Varas enfrenta a Castro en el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas el mismo día domingo 28 a las 19 horas. Partido importante y un partido que va a estar ajustado en lo que es marcador. También el mismo día domingo, pero en la ciudad de Puerto Montt, el CEP de Puerto Montt enfrenta a un débil Español de Osorno. Que el último encuentro, si uno mira las estadísticas, ha perdido por 40 puntos. Y la verdad es que un equipo que no presenta demasiada resistencia a los rivales. Así que esperamos un triunfo del CEP de Puerto Montt, que juega el día domingo a las 19 horas en el Gimnasio Municipal de Puerto Montt, en el Fortín de Calle Lota. Y en la última fecha del hexagonal de la segunda división de la Liga Saesa, para el día sábado 27 de julio, tenemos a Deportivo Osorno en el Monumental María Gallardo Arizmendi de Osorno. Enfrenta a Lautaro en los horarios 12, 14, 16, 18 y 20 horas la adulta. Los Pumas de Puerto Montt enfrentan a Lava Temuco en el Gimnasio Municipal de Puerto Montt. Van por validar su puesto número uno en la competencia de la segunda división. Juegan en el Gimnasio Municipal, esto para el día sábado. El CEP juega el día domingo y los Pumas juegan el día sábado en el Gimnasio Municipal a las 12, 14, 16, 18 y 20 horas la adulta, para que la gente vaya y asista a este encuentro. 2.000 pesos la entrada, según lo que dijo el presidente de los Pumas, el señor Binder. San Francisco de Castro, en el Gimnasio Municipal de Castro, bien digo, juega contra Municipal Gorbea a las 12, 14, 16, 18 y 20 horas la adulta. Según lo dicho por Eduardo Binder, de ganar los Pumas, le tocaría jugar con su mismo rival, con el Aba Temuco, de visita, y remataría de local en los últimos dos partidos en el caso que llegara a perder allá en Temuco. La Onda Deportiva el día de mañana sábado va a estar en el estadio para el encuentro entre Deportes Puerto Montt y Valdivia. Partido pactado a las 17 horas, pero la Onda Deportiva estará siempre antes para informarle mejor. 16:30 horas, según lo que dice la programación, y seguramente mucho antes estará el puesto de cancha allá en el Estadio Municipal Bicentenario de Chinquihue. Le damos las buenas tardes, 96.5 Radio Sago en Puerto Montt. La Onda Deportiva con todo su equipo le da las muy, muy buenas y grandes tardes. Que estén bien y que gane Deportes Puerto Montt. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos, experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos, experiencia a su servicio. Fono contactos, más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles. Gracias a Laura, comentando que hace algunos minutos la empresa Sala, a través de un comunicado, indicó que compensará con más de 2.500 millones de pesos a sus clientes por la emergencia en Osorno. Así es como, luego de este millonario monto de pago de indemnización a los clientes, será entregado por parte de la sanitaria tras el corte de suministro, todo establecido en el artículo 25A de la ley Sernac. La indemnización supera lo señalado por la ley, dado que la base del cálculo no solo incluye el concepto de agua potable, sino también los servicios de recolección y tratamientos de agua de alcantarillado, indicaron. Las compensaciones se aplicarán en forma directa y automática y los clientes verán reflejado el descuento a partir de su próxima boleta. Por cada día sin suministro, los clientes recibirán un monto equivalente a 10 veces el valor promedio diario de su última cuenta. Dado que los clientes estuvieron entre 6 y 10 días sin suministro, la indemnización irá entre 60 y 100 días respectivamente. Otra noticia, hallaron muerta una interna en cárcel de Puerto Montt. Una interna del complejo penitenciario en Puerto Montt fue hallada muerta en su celda durante esta mañana con indicios de que se trataría de un suicidio, según informaron desde Gendarmería. El hecho quedó al descubierto eso de las 8 horas cuando la encargada del módulo 76 realizaba una ronda inspectiva y de vigilancia. Al percatarse de esta situación, dio aviso oficial de guardia y solicitó la presencia de un médico del hospital penitenciario, quien constató el fallecimiento. El fiscal de turno, Ana María Agüero, solicitó aislar el sitio e instruyó a la brigada de homicidios de la PDI realizar las indagaciones pertinentes. Son las 15 horas con 5 minutos. Continúe en compañía de Radio Sago. Ferretería y